Muchos y muchas de los artistas que estuvieron hoy acá y que van a estar, participaron de nuestro ciclo. Así que, bueno, estamos súper felices de estar invitadas acá a participar. Además de Poemas, también hacemos música y performance. Así que, bueno, nos pueden encontrar ahí y también están todos invitados a sumarse. Nos pueden, como ya dije, encontrarnos por ahí, contactarnos, ver lo que hacemos. Y, bueno, les vamos a compartir un poquito de lo que hacemos. Tanto nuestro, de nuestra autoría, como también de otros artistas. Bueno, eso es un poquito de lo que hacemos. Somos Mar, Cami y Noé. Está apagada ella. Hola, hola. Ahí está, perfecto. Bueno, voy a comenzar leyéndoles un poema de Eduardo Galeano y dice así. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del hombre a la mujer, del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Qué suerte que yo ya tengo la libertad de mi pecho. Qué suerte que yo ya tengo la libertad de mi pecho. Ya no tengo quien me diga, ¿ande has ido? ¿Qué te has hecho? Ya no tengo quien me diga, ¿ande has ido? ¿Qué te has hecho? En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanzas. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanzas. Cada vez que voy y vengo, las hojas tienen mudanzas. Cada vez que voy y vengo, las hojas tienen mudanzas. Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar. Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar. Solo le faltan los ojos para poder verle llorar. Solo le faltan los dientes para poder verle brillar. En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Y una mañana, un sol nuevo, aceptar la diferencia, lo distinto, el otro, todo lo que se te escapa y está más allá de vos, ahí afuera, y es tan lindo, tan rico, tan espectacular y tan desafiante. Esa risa que no entendés y por qué no admirar esa fiesta a la que no me invitaron y fue una hermosura. Ese libro que no entiendo y es difícil. Que es chino básico para mí. Y es tan sabio, tan brillante, Ojalá me digo alguien dulcemente me lo cuente. Esa canción que a mi amiga le encanta, la disfruta tanto y a mí ya no me da lo mismo si la veo tan feliz, escuchándola, bailando, sonriendo, mi alma se expande con ella. Los ojos de ese niño que me mira, me ofrece pañuelitos en plena avenida Santa Fe. Yo no conozco su nombre, su historia, ni su barrio. ¿Dónde duerme él todas las noches? Mi vida no es la misma después de ver esa mirada mirarme. Hubo una noche, hubo otra noche. Hubieron... Hubieron manos que no deseaste jamás y también una mañana, siempre hay otra mañana. Percibir al otro de verdad, su ser entero, un alma, irradiar vida y vos también. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Ahora que sabes el poder que tenés, ahora que sabes que si mirás a los ojos, que si escuchás con conciencia, con plenitud, las palabras, cada palabra, cada gesto, cada abrazo, cada vibración, podés revolucionar tu vida todos los días y la vida de todo tu alrededor, amigue. Gracias. Que no soy suficiente. Que no soy suficiente. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Pero no, sé que así me lo enseñaron. Pero no, que la inseguridad hay que aguantarla con sonrisas. Y a la incomodidad hay que aguantarla con sonrisas. Pero no, sé que así me lo enseñaron. Pero no, que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, que se quede allá bien enterrado, que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos, que no te das cuenta que lo que te cargas es algo heredado, que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado, que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado, que se quede allá, que se quede allá, está en mis manos. Cambia tu paisaje. Sacá tus plantitas afuera, las que están vivas, las que agonizan, las muertas, todas. Limpia tu jardín, cuídalo, aunque llueva una semana entera o dos. Aunque venga una tormenta de hielo y creas que va a arrasarlo todo, poné un techito con cartón y bolsas, protégelo con todo lo que tengas porque la van a pasar. Mirá la vida que nace a tu alrededor en cada rinconcito que se fuga de la norma y se permite bailar un rato abrazades con la intensidad de lo que se siente efímero. Rompe tus paredes más firme, hacele agujeritos, construí ventanales hermosos, radiantes, mirá la sonrisa de cada niñe en la calle, convertite en su reflejo. Apaga tu pantalla interior una y otra vez. Escucha al de al lado siempre más que a vos. Repara tu herida en compañía. No estás en soledad. Prendete fuego de amor, ya no de dudas. ¿Por qué arte? ¿Por qué hacemos arte? Parecería de esas preguntas sin remate que se me vienen en estos tiempos de combates, tiempos difíciles para los soñadores. Sé que no hay verdad al responderme, pero mi cabeza está llena de canciones, mi corazón explota al llenarme de colores. ¿Acaso la felicidad que me produce pintar, escucharte y bailar no vale esta rebeldía? Por creer en un futuro mejor, donde mi voz y la tuya tengan valor, que las emociones tomen su papel en este guión y no ya desde el pensamiento de la producción, rentabilidad y todo ese discurso del horror. Mi niña chiquita aprendió de magia de compartir con otros lo que pasa dentro del corazón y lo bien que nos hace expresar nuestro mundo interior. Porque, ¿por qué no de grande volver a esa ilusión que me permite seguir adelante sin importar la ocasión? Hoy será la economía, quienes gobiernan, el sistema y qué sé yo. Lo que sí sé es que mientras pueda hacer con el dolor luz traducida en mis manos dándole forma al pensamiento en bastidor, el alma en bastidor, a lo que siento en bastidor. Sé que esa es y será mi revolución. Este poema es de un amigo que se llama Lu Tomás. Las cacerolas suenan y suenan. hambre no alcanza, llantos corren, gas lacrimógeno corren, balas de goma corren. Tengo 8 años. Intento agarrarme de los bordes de mi país descascarado. Amigues golpean cacerolas en las esquinas, gritan fuera, que se vayan. Hambre, gritan, liberen a les detenides. Tengo 31 años. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Y ahora atacan jubilados con palos, jóvenes en cana, niños futuro, ojos de fuego. ¿Quiénes no se rinden? ¿Dónde estás? ¿Venís? ¿En qué zona te encuentro? Avísame, por favor, cuando llegues. ¿Llegaste? Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón. Cada una con su balde y su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo cuento cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe cuánto vale su dolor, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que cuentan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol. Muchas gracias a todos por estar muchas acá. Muchas gracias. A los organizadores, muchas gracias por también convocarnos. Les queríamos invitar al sábado 14, este sábado que viene. Vamos a estar teniendo nuestro ciclo de poesía, música y performance en Cosmosis. Y hay micrófono abierto también, así que todos los artistas que quieran venir a compartirse, bienvenidos sean. Y bueno, ahí estamos en nuestro puesto también, que venimos a traer una serie de fanzines a colaboración. Así que bueno, si se quieren llevar un poquito de poesía a sus casas y apoyar este tipo de proyectos autogestivos, se los agradecemos de todo corazón. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Cosmosis.